mis canciones, que si no vuelves me matará. Cuando las mires entre las flores de mis amores recordarás. Y yo te juro, amo a los hombres, que si regresan ya no se van. Tú me juraste cuatro caminos, amor del bueno, verdad de Dios. Y hasta pusiste como testigo a dos luceros que eran tú y yo. Ya no te acuerdas cuando en el río tuviste miedo para cruzar. Y yo te dije, vienes conmigo y nada malo te ha de pasar. Y tú en el agua temías caer, pero en mis brazos yo te llevaba, tú eres mi vida, yo tu querer. Ya no te acuerdas que me dijiste, mira qué lindas se ven volar estas palomas por las praderas, yo soy paloma, tú el palomar. Después el tiempo cambió mi suerte, cuando te fuiste de mi jacal. Y tu recuerdo será mi muerte, dentro de mi alma es un puñal.